del INAES, del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, mira con mucha preocupación la situación de la COPI, la situación del servicio de agua en Villa Carlos Paz, habida cuenta de que para nosotros el acto cooperativo, la actividad cooperativa, obviamente tiene una centralidad enorme, tiene una centralidad fundamental, y más en momentos como el que vive nuestro país, donde necesitamos generar trabajo, donde necesitamos tener servicios accesibles, donde necesitamos más cooperativismo, más actividad de la economía social y solidaria como una forma de transitar esta pandemia, esta doble crisis que se suma a la de las políticas de ajuste y políticas de restricción y orientadas a la actividad financiera, como fueron las de la gestión pasada del gobierno de Mauricio Macri, a esta enorme crisis producto de una restricción en la circulación y, bueno, dificultades que hacen a la pandemia. O sea, de esto se sale con más economía social, con más economía solidaria y no con menos. De ahí vemos con enorme preocupación y acompañamos la lucha y la movilización de la COPI. No solamente tuvimos este acercamiento a fin de año para ponernos a tono, sino que siempre estuvimos cerca. Mario Capiero participó en alguna reunión. Me había acercado yo a principio de año, en febrero, marzo, antes de la restricción, tuvimos algunas reuniones, nos reunimos también en Buenos Aires. El INAE se acompañó como amicus curiae, la corte, el fallo finalmente que hubo en favor del municipio en la corte, acompañando la postura de la cooperativa. Es decir, el INAE aboga por mayor cooperativismo, por mayor incidencia del cooperativismo y no por menos protagonismo cooperativo. En ese sentido, ¿no? Y considerando todo este repaso y el acompañamiento que el INAES viene haciendo a la COPI, digo, ¿hay posibilidad? Porque acá, digamos, una de las cuestiones centrales que se le viene pidiendo, ¿no?, al gobierno municipal es la posibilidad de instancias de diálogo, ¿no?, de conversar sobre esta situación. Digo, ¿hay posibilidades que desde el INAES se busque generar ahí esa mesa de diálogo? Sí, Mario Capiero ya había encarado el proceso de diálogo tanto con el gobierno provincial como con el gobierno municipal para buscar instancia de acercamiento, cuestión que se va profundizando. Nosotros acabamos de pedir como instituto una audiencia al gobernador de Córdoba, entre otras cosas, para charlar este tema, y por supuesto con la intendencia. Nosotros creemos que no se puede poner estas situaciones donde alguien gane y alguien pierde, sino hay que poner las situaciones estas en un lugar de ganar-ganar, es decir, donde a partir del diálogo y a partir de encontrar alternativas se vayan construyendo las salidas, donde ningún espacio de la comunidad se sienta perjudicado. Tenemos que tener la convicción de que de estos procesos conflictivos se sale no con mayor profundización del conflicto, sino con más diálogo. Así que para nosotros será fundamental esto, poder en las próximas semanas ser parte o llamar a una mesa o convocar desde el INAE. Ahí hay un proyecto que presenté por mi parte en al directorio para que sea tratado y sea tomado como de interés cooperativo el servicio de la COPI a nivel nacional, como dándole difusión y mostrando la importancia que tiene la trayectoria de esta organización. Así que bueno, nosotros estamos, por supuesto, abogando por ese diálogo, por ese espacio de encuentro. Nahum, quería confirmar esto a partir de lo que decía usted. Pidieron ya, o sea, desde el INAES, una audiencia con Schiaretti y también con el intendente de Villa Carlos Paz. No, estas últimas semanas con el intendente Carlos Paz no, lo habíamos pedido hace 2 o 3 meses. Vamos a volver a retomarlo, sí, con el gobernador para tratar temas en general y en particular poder abordar esta, compartir, a ver cómo estamos viendo esta situación, ¿no?, de la COPI. Y este proyecto ahí dentro del directorio de INAES para que sea tratado como de interés cooperativo lo que está sucediendo aquí en Villa Carlos Paz, ¿qué impacto puede tener, por lo menos digo a nivel interno? ¿A nivel interno en la COPI o a nivel interno...? En INAES. No, a nivel interno del INAES, esto lo más probable es que termine aprobado, digamos, habida cuenta de que el directorio está en su totalidad muy compenetrado con la situación. Así que no, ahí no va a haber dificultades, solamente que, bueno, se trata en directorio y va a haber reunión de directorio la semana que viene, recién. Está bien, no, pero lo que te consulto es, digamos, ¿qué significa ese proyecto que se ha tratado, este interés cooperativo para el INAES? No, darle visibilidad al asunto, ¿no? Bien. Darle visibilidad, mostrar que para el INAES tiene un interés superlativo la prestación del servicio por parte de una cooperativa. Digo, hay una premisa, ¿no?, que repiten desde distintas cooperativas, esto de que si se pierde una cooperativa, esto impacta en todo el movimiento, ¿no? En esa línea, digamos, ¿cuál es el riesgo, cuál es la lectura que hacen desde el INAES en torno a la posibilidad de pérdida de la COPI, ¿no? Considerando sus años de prestación, digo, ¿qué es lo que está en riesgo, digamos, desde la perspectiva del INAES, con este ataque que está sufriendo hoy la institución? No, precisamente lo que decía al comienzo. Nosotros necesitamos transitar estas situaciones de crisis, incluso encontrar las formas de superarlas con más cooperativismo, con más economía social. Yo me parece que hay un dato insoslayable que tiene que ver con cómo es el sistema cooperativo y mutual de la economía social y solidaria en Argentina. Si uno hace alguna cuenta rápida y mira la cantidad de asociaciones a cooperativas y mutuales que hay en el mundo, digo asociaciones y no asociados o asociadas, porque muchas veces estamos cada una de las personas vinculados a más de una organización, pero si vemos el número de asociaciones nos da que tenemos unas 1.500 millones de asociaciones a nivel mundial, ¿no? Cooperativas mutuales. Contra una población mundial de unos 8.000 millones de personas tenemos una tasa del 16-17%. Acá en Argentina esa tasa es del 40%, es decir, que nuestro país es básicamente asociativo. Provincias como Santa Fe tienen prácticamente más asociaciones a cooperativas que habitantes, por supuesto, porque hay personas que están asociadas a más de una organización. Somos un país asociativo, somos un país de base solidaria, y la capacidad que tiene nuestro país de salir de crisis, y si uno mira la historia verá que es así, a partir de estas organizaciones, desde la historia de los inmigrantes, la historia de los pueblos originarios, cómo se fueron generando respuestas a través del asociativismo. Bueno, hoy necesitamos más cooperativas, es ese el impacto. Hoy que caiga un servicio, que caiga una empresa cooperativa por falta de apoyo, por falta de comprensión estatal, la verdad que es una vulnerabilidad a todo este sistema. Y digo, ¿tienen ustedes alguna lectura de a qué atribuir esta situación particular en Villa Carlos Paz contra una cooperativa como es la COPI, con tantos años de trayectoria y que es reconocida no solo a nivel regional, sino nacional también por la calidad en la prestación de los servicios? No, la verdad que sería hacer especulaciones. El hecho es que se busca sacar el servicio que puede, incluso que esté basado en un derecho, en un fallo de la Corte, en la iniciativa del municipio. La cuestión es si socialmente, si comunitariamente, si es lo que corresponde en base a lo que estamos hablando, a esta lectura de la importancia de la economía social y solidaria, en base a una trayectoria, en base a un arraigo, en base a un reconocimiento por parte de los vecinos. No se trata solamente de lo que se puede, se trata solamente de qué sociedad, qué país, qué comunidad y qué proyecto estamos construyendo y queremos construir. Me parece que es esa la lectura en la que el INAES hace énfasis y por eso piensa de interés cooperativo. Va mucho más allá de lo que se puede, va hacia lo que necesitamos construir como país, al tipo de sociedad que apostamos, al tipo de sociedad y de comunidad basada en el diálogo, en el encuentro y en un lugar donde evidentemente entremos todos y todas. No se trata de que alguien quede afuera para que otro quede adentro. Sí, seguro. Esa es la visión que construimos. No sabemos qué, y sería especular encontrar los fundamentos que hay detrás de esto, los fundamentos profundos. Sí, decimos, esto carece de sentido habida cuenta la situación de la que estamos hablando, ¿no? Muy bien. Bien, Nahum, te agradecemos muchísimo el contacto aquí con Villano. Sabemos que estás ahí bastante apretado con los tiempos. Y bueno, desde acá, ojalá que este pedido de audiencia ahí con Schiaretti, si lo vuelven a presentar ante el intendente de Villa Carlos Paz, que dé resultado y por lo menos se pueda instalar esta discusión en una mesa donde se puedan expresar las distintas posiciones, a ver si se puede, bueno, de alguna forma lograr algún tipo de acercamiento, ¿no? Sí, creemos fundamentalmente. Así como decimos el asociativismo, la economía social, decimos también la cultura del encuentro, construir de la que habla el Papa Francisco. Acá necesitamos diálogos maduros, diálogos con capacidad de que cada una de las partes en los distintos conflictos que hay naturalmente en nuestra sociedad, ¿no? Una sociedad conflictiva, la clave no es cuántos conflictos hay y cuántos conflictos podemos sostener, sino cuántos conflictos somos capaces de hacer que se construyan en pilares para la construcción común de lo que viene. Uh-huh. Ahí está la calidad y lo que entendemos, la capacidad de la dirigencia, de las personas que tienen responsabilidades en la comunidad, ya sea en un municipio, ya sea en una cooperativa, ya sea en asociaciones civiles, personas con responsabilidad. ¿Cuánta capacidad tenemos para juntarnos y encontrar desde los conflictos puntos de encuentro que nos permitan las construcciones comunes? A eso apostamos y cuando decimos de interés cooperativo estamos diciendo eso. Estamos bien. Abogamos por eso. Muy bien. Nahum, te mandamos un saludo grande desde acá, de Carlos Paz. Un abrazo enorme para los compañeros y compañeras de la COPE.